En Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Club de Debate Ciudadano en Puente Alto, una iniciativa patrocinada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Proyecto ejecutado por la Corporación de Desarrollo El Raco. Bienvenidos al Club de Debate en Puente Alto. Nos encontramos una vez más desde el restaurante, esta vez Barandarian, en la Plazuela Independencia, iniciando nuestra sesión de Club de Debate Puente Alto. A través de las emisoras de Radio Puente Alto en el 107.7, en la cima del dial FM, y a través de nuestro Facebook Santiago Debates, ustedes van a encontrar nuestra dirección online para que puedan escuchar el programa y puedan enviarle este registro a sus amigos para que podamos seguir esta transmisión y puedan hacernos comentarios. Hoy día tenemos una mesa selecta, hay nuevos invitados, algunos conocidos y algunos nuevos. Vamos a comenzar por las damas. Nos acompaña Macarena Cuellar, profesora de matemáticas. Bienvenida, Macarena, muy bienvenida. Pedro Vera, diseñador gráfico. Él pertenece al Centro Cultural Nueva Era. Muy bienvenida. Iván Videla, técnico veterinario. Hola, ¿cómo estás? Un viejo conocido esta mesa. Y don Miguel Salas, técnico jurídico, que se escapó del bisturí y por eso nos acompaña esta semana. Gracias. Juan Carlos Paredes, por supuesto, detrás de los controles, siempre ayudándonos en esta transmisión y eligiendo el minuto adecuado para agasajar esta mesa y poner la música que hace falta para nuestro intermedio. Comenzamos nuestra discusión hoy día con una pregunta que es fundamental para analizar lo que hoy día está pasando en México. Hemos visto por las noticias, toda la mesa lo conoce, Chile entero ha tenido noticias de aquellos 43 jóvenes desaparecidos en México, y por eso hemos escuchado sobre la violencia en México. La violencia en México es un estado de un tiempo a esta parte permanente, y en virtud de eso es que queremos analizar el fenómeno de la violencia asociado a las redes de corrupción y a lo que en ciencia política se llama Estado fallido. Es decir, cuando el Estado no logra cumplir con los deberes básicos de garantizar los derechos ciudadanos de las personas, el Estado entra en lo que los cientistas políticos llaman un Estado fallido. Un Estado que no puede garantizar, que no tiene la capacidad y que aún teniéndola, no logra coordinar los esfuerzos para que las personas logren llevar a cabo las cosas, satisfacer sus necesidades y garantizar, exigir sus derechos con claridad. Vamos a comenzar hablando un poquito de México, chiquillos. México, por cierto, una de las cosas que se apunta sobre México es que tiene una historia que siempre ha sido convulsionada desde la época de la Revolución, desde el nacimiento de México. México ha sido un espacio por donde transitan diferentes grupos con proyectos ideológicos diferentes, ¿verdad?, y que se han estado enfrentando en la historia mexicana. Por lo tanto, el fenómeno de los enfrentamientos de los grupos no es algo nuevo en la historia. México, por tanto, tiene alguna cuota, comillas, de violencia legítima o ilegítima, esa es una discusión que nos vamos a dar acá, que ha partido con la historia mexicana, desde la Revolución Mexicana, el proyecto porfirista, la institucionalización del proyecto revolucionario, el PRI, en el gobierno. Siempre ha tenido México una historia de convulsión, propia de su cultura, propia de un proyecto complejo, propia de una circunstancia que es bastante especial para México, que es haber nacido al lado de Estados Unidos, cosa que no es fácil para ningún país. Los países que estamos lejos de Estados Unidos ya sufrimos de su sombra, de su influencia. Imagínense lo que es vivir al lado de Estados Unidos. Para bien o para mal, la economía mexicana siempre ha dependido un poco de la economía norteamericana. La industria, los puestos de trabajo, la cultura, por ende, también ha estado influenciada por la cultura norteamericana. Y esto pese a que la cultura mexicana es una cultura muy rica, pero el proyecto mexicano siempre ha estado influenciado de una u otra parte por la cultura norteamericana. Ahora, yendo hacia el tema que nos convoca hoy día, el tema de la violencia, de la violencia nuevo cuño que tiene México hoy día, está más relacionado de un tiempo a esta parte, de 30 años a esta parte, muy fuertemente con carteles y carteles ligados al narcotráfico. Si bien es cierto, siempre hubo carteles en México, casi desde el inicio de su historia, hoy día ellos han crecido por una cuestión bastante básica. Recordarán ustedes que en algún minuto la droga se producía en Colombia y Centroamérica. En algún minuto en Colombia se comenzó a trabajar el tema de droga, los políticos se opusieron a que este estado fallido, que también se señalaba que estaba en Colombia, donde había imposibilidad de gobernar, donde se supone que el país estaba dividido, ¿cierto?, en facciones, había militarización, narcotraficantes, paramilitares, etcétera, una serie de grupos que habían dividido el país y que habían generado una ingobernabilidad política, tenían a Colombia en una situación muy, muy mal traer, hasta el día de hoy se extiende en alguna medida. Pero una operación geopolítica muy importante, una coordinación de operaciones geopolíticas, hizo que esto cambiara en alguna medida. Por una parte, la clase política colombiana, y por otra parte, Estados Unidos y los operativos contra el narcotráfico, la Operación Colombia y otros operativos que se fueron gestando aliados con permiso o sin permiso a Colombia en algún minuto, hicieron que se desviara el flujo de droga desde Colombia. Al desarrollar un foco de represión contra el flujo de droga que había en Colombia, lo que señalan los expertos es que este flujo habría migrado y habría migrado a un país que antes, siendo un pasadizo que era México, hoy día se habría convertido en un país que además produce y produce mucha droga y muchos tipos de droga. Y esto habría generado, aumentado la cantidad de carteles que se han especializado en el tema. Cuando hablamos de especializarse no solamente como carteles, como industria, como empresas, estos carteles crecieron, se especializaron en diferentes tipos, en la producción, en el transporte, una empresa. Con toda la cadena de producción, ¿verdad? Han ido desarrollando además otros productos secundarios como son el secuestro y otras cosas que son bastante terribles para nosotros, pero que son parte de una realidad mexicana cotidiana hoy día. Hoy día se habla de varios carteles en México. Hay por lo menos dos carteles que son muy prominentes, que el cartel del Golfo y los Zetas, que es un grupo que pasó de un llamado, un cartel muy grande que se llamaba Sinaloa, de ahí salió el cartel de los Zetas, que es un grupo que además tiene una connotación religiosa, o sea, además apelando a algo cristiano, mata, secuestra, toma gobiernos, cobra peajes, financia políticos, etc. México hoy día es un país lleno de carteles de droga, algunos grandes, otros más pequeños. Los carteles grandes manejan varios negocios a la vez, financian partidos políticos, financian, además de partidos políticos, gobiernos locales, algunos gobiernan como alcalde, financian a la policía, servicios de seguridad, y esto que estoy señalando está absolutamente investigado en México, es una realidad cotidiana. Por lo tanto, esta circunstancia hace que México tenga una realidad especial que creo yo que no tiene ningún país hoy día. ¿Por qué? Porque efectivamente no tenemos ningún país donde un cartel dispute la soberanía y la gobernabilidad que tendría que dar un Estado. Desde la teoría sociológica siempre se dice que gobernabilidad, ¿cierto?, y soberanía y gobernabilidad están ligados a la capacidad que yo tengo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza para que se cumpla la ley. Hoy día México no tiene esa capacidad y pareciera ser que los carteles que tienen las armas, que tienen el poder, que tienen la influencia, que tienen las personas, son capaces de imponer la fuerza, y además son capaces de dar gobernabilidad toda vez que coordinan a un municipio, coordinan a la junta de vecinos y logran generar incluso proyectos sociales. Una de las razones, y aquí quiero introducir otra de las variables ligadas al tema mexicano, es la pobreza extrema en que estaban muchos sectores postergados, sobre todo los sectores rurales de México. El gobierno jamás había dado la cobertura necesaria para poder satisfacer las necesidades de estas localidades, y cuando los planes neoliberales, los planes de modernización del Estado incrementaron la brecha social, cosa que pasa en muchos países de Latinoamérica, estos sectores que se sintieron más desprotegidos sintieron que los carteles satisfacían necesidades que nunca el gobierno había satisfecho. Por lo tanto, aquella señora que era agricultora y le ofrecían financiar la siembra y la cosecha. Aquel municipio que estaba olvidado, lejano de la mano de Dios, un municipio chiquitito, le ofrecían plata para financiar los programas sociales. Ese municipio obviamente no solamente apoyaba, sino que aplaudía y promocionaba a los carteles. ¿Es esa la realidad hoy día de México? Hay un problema entonces socioeconómico importante. El problema se complejiza toda vez que uno podría decir que la violencia en un caso muy, muy reducido, podría venir de narcotraficantes contra el Estado, y el Estado son los buenos y los narcotraficantes son los malos, pero no es el caso mexicano. Dada esta imbricación, dada esta transversalidad, dado que el dinero proveniente de estas mafias, la influencia proveniente de estas mafias, se ha introducido en todas las redes, tenemos a policías, tenemos a militares, tenemos a políticos ejerciendo negocios ilícitos, corrupción y también ejerciendo violencia. Un tema preponderante a propósito de los 43, el cuestionamiento respecto al Estado, a la labor que tiene el Estado, dado que se supone el Estado tiene el monopolio de la fuerza, también se le exige al Estado que ese monopolio lo ejerza con cierta moderación, con una calidad y con una profesionalización determinada. Por eso está la fuerza de seguridad, entrenadas específicamente para eso. Eso no estaba pasando en el caso mexicano y quiero que conversemos sobre eso. La primera pregunta que les quiero adelantar respecto a este tema es, ¿qué creen ustedes que representa el caso de estos 43? ¿Por qué nosotros sabemos de la violencia mexicana hoy día a partir de 43 personas que han sido secuestradas? ¿Qué representa para ustedes? ¿Por qué no habíamos sabido antes de esto? ¿Por qué nos admira tanto? Dejo la pregunta abierta para cualquiera que quiera, por favor. Bueno, yo creo que no es primera vez que nos sabemos de eso. México hace ya mucho tiempo, muchos años que nos viene dando noticias de ese tipo. Y quizás más cerca Colombia también. Entonces quizás ahora fue demasiado el descaro, demasiado bajo lo que ha caído la... ¿Quién es el que tiene este descaro? ¿Quién cayó bajo? La autoridad. O en este caso el que cumplía el rol de la autoridad, en particularmente este alcalde que se ha indicado como el principal culpable, ¿no? Y pidió permiso para, claro, que se pudiese... Y deja al descubierto el nivel de corrupción tan, tan terrible que ha tenido la estructura mexicana en realidad. Entonces yo creo que eso es lo que le ha dado tanto bombo a este último caso. Es como demasiado evidente, demasiado, una bofetada en la cara demasiado fuerte como para poder ignorarla, porque muchos otros casos que han sucedido, cosa de revisar la prensa, al no ser tan, quedan en el ámbito. Aparte el mismo gobierno mexicano siempre les baja el perfil porque afecta, como ellos dicen, la imagen país. O sea, a ningún país le conviene que se vea eso en el extranjero. El presidente no sé cuántos días se hizo el leso. Claro. Se hizo el leso, básicamente, descaradamente. Él había recibido, un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir asistencia técnica, se le ofreció. No quiso hacerlo. Entonces, yo no sé si es inoperancia o quizá otra cosa peor aún. Porque quizás uno aquí puede teorizar, pero quizás hasta dónde llegan esas redes de corrupción. Una duda legítima, yo creo. ¿Por qué se demoró tanto si es el presidente de la nación? Y no creo que era un problema tan que uno pudiera dejar como para después. Incluso viajó, creo, estuvo en una reunión con un mandatario, no sé dónde, no recuerdo. Entonces lo criticaron terriblemente. Y ahora lo único que hizo fue anunciar que iban a hacer una suerte de super policía, ¿no? Que iba a vigilar a los estamentos policiales que ya existen. Entonces no sé en qué quedaría eso, o si es tan útil aplicar más fuerza todavía de la que ya se ha aplicado. Un tema interesante el que están planteando, porque justamente los mismos Estados Unidos en algún minuto, para efectos del tráfico en la frontera, porque todo esto es una industria, uno produce la droga, hay gente que la pasa, hay gente que la recibe, la distribuye en Estados Unidos. Y los Estados Unidos en algún minuto endurecieron sus políticas de represión con más fuerza de seguridad. Y hicieron operaciones conjuntas con México también para endurecer al interior de México la seguridad. Se proveyeron más ejércitos. Las fuerzas policiales en algún minuto eran 4.000, pasaron a 93.000, una cosa pero impresionante. Y lo que dice la gente que ha investigado el tema dice que esto no ha logrado mucho porque efectivamente la represión ha hecho que los carteles se disciplinen mucho más. Han comprado más armamento, han generado estrategias de inteligencia mucho mejores. Imagínense que hay tanta plata que yo puedo contratar a unos mercenarios de Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Imagínense, hagan ciencia ficción y piensen que aquí en América Latina hubo dictaduras, ¿cierto? Y que de ellas quedaron algunas personas desempleadas. Esas personas se han ido a trabajar a los carteles en Rusia, en otras partes de Europa, donde hay una operación aparecen estos personajes. Bueno, y en estos focos fértiles de dinero fácil, se ha reclutado mucha gente de primerísima calidad en términos de entrenamiento militar. Por lo tanto, lo que han hecho los carteles es crecer en especialización, es crecer en militarización y, claro, y se ha reforzado el negocio más bien que haya decrecido. ¿Por qué no se apuntó? Por ejemplo, ninguna de estas políticas ni las que se han hecho bajo la administración anterior de Estados Unidos, las de Obama, han aportado a una cosa sustancial, que es que las fronteras de México y Estados Unidos hay gente que vive en condiciones de bastante pobreza. ¿Cómo mejoramos las condiciones de pobreza? ¿Cómo damos incentivos para que la gente salga a este negocio? ¿Para apoyarlos con programas sociales? Para nada, ninguna de esas cosas. Siempre el tema ha ido por el lado del control fuerte, que es simplemente ampliar el negocio. Entonces, yo quería preguntarte, Macarena, ¿cómo ves tú esto de los 43? Tú tienes una opinión bien especial respecto a esta noticia. Ahora aparecen los 43 jóvenes secuestrados, ¿verdad? Y esto ha cruzado al mundo. ¿Por qué ves que esto no había aparecido antes? ¿Es esto el sinónimo de la violencia en México? ¿O ves que en realidad el fenómeno abarca algo más? Mira, yo te quería compartir un comentario de una persona, una mujer mexicana, que tuve el agrado de conocer hace un par de semanas. Y se dio el tema. Y ella me planteó que era producto de todo esto que tú acabas de comentar con respecto a las políticas y a la corrupción que se provoca ahora en México, pero ella dice que esto va por el lado de la idiosincrasia del mexicano, que es machista. Entonces dice que allá los femicidios y los crímenes y la impunidad es de todos los días, pero el tema generalmente es con las personas más vulnerables, con niños y con mujeres. Y resulta que este caso son jóvenes y son hombres. Entonces, por eso la prensa se inquietó tanto, es la visión, por eso le reitero, es la visión que ella me compartió y que yo quiero expresar en este momento, porque yo estoy interiorizando en este momento de las cosas que están pasando, pero ella venía muy desesperada, o sea, ella tuvo que salir de su país en busca de otros horizontes, porque ella tiene magíster, tiene muchos estudios, mucha capacitación, y ella vino escapando de eso. Ella se siente muy amenazada como mujer de encontrarse dentro de su país. Dice que en comparación a Colombia, México actualmente es más terrorífico, es indescriptible. O sea, los niveles de dinero con lo que se manejan, dice que es como, si tú me matas dos, yo te mato cuatro. Si tú me matas cuatro, yo te mato 15. Es como, las personas no, son números, no son personas. Y es tan fuerte la manera de demostrar el poderío que va a través del dinero. ¿De qué forma? Yo tengo tanto dinero que tú no vas a encontrar ni un pelo de tu familiar. Porque con ácido ellos destruyen toda evidencia. O sea, es algo que realmente aterra escuchar. Y que está pasando en estos años. O sea, nosotros somos un país que vivimos mirando hacia el pasado. Todo lo que se hizo en el régimen militar que vivimos como chilenos. Pero yo te estoy hablando de algo que está pasando ahora y a niveles superiores. O sea, 2.0. Evolucionado el violencia sí. Institucionalizada. Hay algunos autores que hablan de indiferenciación delictiva. Mira qué interesante el concepto. Indiferenciación delictiva, es decir, que la sociedad mexicana, no todo por supuesto, que no hay que, y quiero que conversemos un ratito más sobre eso, sobre el gran legado que tiene México, porque no hay que, las caricaturas terminan opacando la mirada que uno hace sobre ciertas realidades. Pero hoy día a nivel de delito hay una indiferenciación. Esto significa que todos los sectores transversalmente de la sociedad mexicana están colaborando, están actuando directa o indirectamente para que se produzca el delito. Incluso aquellos sectores que son más pasivos al no, en un vecindario, hay un operativo policial, llegan a buscar al personaje, al narco, al mercenario de turno, ¿verdad? Hay gente que lo cobija bajo su techo, hay otro que vio pero no dijo absolutamente nada, hay otro que dice, pero si por último estamos recibiendo plata y aquí se está preocupando nosotros y antes nadie se preocupaba. Hay gente que está matando personas frente a su puerta, lo que tú señalabas, o sea, además hay un nivel de crueldad, mujeres que les cortaban la cabeza, las ponían en una pica en la plaza, gente que los cortaban en trocitos, quemaban con ácido, le echaban ácido encima y lo ponían frente a una cámara de televisión porque está la capacidad también de acceder a los medios. Son personajes que se mofan, o sea, que se ríen del estatus del resto de los gobernantes y las policías a tal forma que ellos hacen ínfulas de su capacidad que tienen de control sobre una zona determinada. Pero lo que yo te decía en cuanto a la idiosincrasia, en cuanto al machismo, es que para ellos es como normal, o sea, nosotros lo vemos incluso como caricatura, como dices tú, a través de las películas, cuando nosotros vemos que ellos son pistoleros. Entonces, si a un pistolero una mujer le pone los cuernos, pa, y eso es normal. Pero sin embargo, cuando muere un hombre, o mueren jóvenes, mueren niños, hombres, sí, es por eso, era por el tema del machismo lo que me nombraba ella, y como te comunico, la desesperación. Ella trata de transmitir porque dice que en la medida en que los distintos países nos enteremos de esto, ellos pueden tener a lo mejor un poco más de protección, porque ellos lo están viviendo hace mucho tiempo, ellos están escapando como único recurso. Sin embargo, por primera vez se sienten observados por el mundo. Primera vez. Es verdad. ¿Sí? Primera vez que gracias a esto, o sea, yo digo, de repente hay muchas muertes injustificadas, o sea, es penoso, ¿me entiendes? Pero probablemente estas personas que murieron van a lograr hacer mucho para ese pueblo. Van, o sea, a llevar una a la reacción. ¿Me entiendes? Va a ser algo negativo, otras partes del mundo. Pero exactamente. Eso se va a sacar una oportunidad de abrir las puertas. Me hubiese gustado conversar. Ayúdenme. Por favor, asiente. Esta mesa. Estoy de retirada ya. Asiente, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nuestro amigo Juan Carlos nos va a deleitar con un tema musical. Mientras se incorpora. Varian Marco. Nuestro anfitrión a la mesa. Lo vamos a presentar como corresponde después de esta pausa. Estamos conversando sobre violencia y derechos humanos en México. Corrupción. Estado fallido. Delitos. Vende lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias a arreglar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te dé. Power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos. les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame, dame. Tran, baran. Y Arián. Ah, dígalo como quiera, pero ya, venga. Dígalo como quiera, pero venga. Muy buena eslogan, ¿eh? Estamos acá en la Plazuela Independencia compartiendo un buen café, algunos postres y con el anfitrión, con Marco Barandiarán. Eso mismo. Quien nos está acompañando en esta mesa. Don Marco tiene una opinión que fuera de micrófono nos estaba compartiendo respecto a este México. Marco, yo les quiero plantear, hemos estado analizando un poco la situación de Estado fallido que está teniendo México, que es la situación por la cual estuvo viviendo Colombia y de la cual viene saliendo. Habíamos señalado que hay algunos factores geopolíticos que tienen que ver obviamente con el peso de la droga, donde estaba ubicada su producción y su tráfico, y su llegada por supuesto al mercado estadounidense, que es donde la que es el principal consumidor. El principal consumidor, ¿verdad? Esto después del Plan Colombia y los acuerdos políticos que se han dado en Colombia, trasladó el foco de la droga a México y vino a reforzar, y eso quiero rescatar un poco respecto a lo que decía Macarena, un nivel de violencia que ya estaba institucionalizado y que era tradicional en la sociedad mexicana. Rescatemos, volvamos a señalar que la sociedad mexicana desde sus inicios ha tenido un nivel de violencia instalada fuerte, de convulsiones, como parte de su cultura. Que ha sido parte de su cultura. Exactamente. Desde la época de los aztecas, pero que hoy día, bajo la potenciación de estos carteles, ha adquirido un tipo de violencia que es de nuevo puño, un estilo que es distinto, es mucho más fuerte, más institucionalizado, más transversal en la sociedad mexicana. Exactamente. ¿A usted le tocó viajar en algún minuto a México? Bueno, como yo les contaba fuera de micrófono, tuve la oportunidad de vivir, no sé, en el año 80, exactamente en el año 80, en Sinaloa. Sinaloa es un estado que es uno de los muchos estados que tiene ahora México que están carcomidos por esto del narcotráfico, y en aquel entonces en el puerto de Mazatlán, un puerto turístico, aparte de puerto, un lugar turístico de México, recién estaban en los inicios de lo que ahora ya sabemos todos, ¿no? Que ahora el ojo del huracán se encuentra prácticamente en todo México, donde tenemos prácticamente un desgobierno, ¿no? Un desgobierno, por así decirlo, porque es un gobierno corroído por la corrupción del narcotráfico y todo esto que es la violencia. Que, como bien decías tú, esto se ha trasladado prácticamente de Colombia, porque Colombia viene de salida, pero como bien decía yo, en México en este momento está el meollo del asunto, el ojo del huracán de este flagelo, porque al final de cuentas es un flagelo. Pero también hay que ser conscientes y directos para decir de que a quién protegemos nosotros, por qué se llega a este nivel de narcotráfico y de esta violencia. Se llega de una manera u otra, principalmente ¿por qué? Porque ahí tiene que haber un consumidor, y el país más consumidor de este tipo de drogas es casualmente Estados Unidos, que colinda con México. Entonces, es ahí por donde nosotros podemos comenzar a ver las aristas posibles para encontrar una posible solución o definir por qué se llegó a esto. Porque, por ejemplo, yo digo bien claro, Colombia ha tenido la posibilidad, tuvo la suerte de, por acuerdos políticos y unas cosas bien hechas, tuvo un presidente que duró 2 o 3 mandatos y dejó las cosas un poco más claras. Pero, por ejemplo, ahorita en este momento en México, nosotros estamos conversando a través de qué. De que pasó, lo último que pasó fue la desaparición de estos 43 jóvenes estudiantes que sin ningún tipo de motivo han desaparecido y no sabemos dónde están, y eso hizo que todos los ojos del mundo se fijen en México. Y eso es lo bueno, en parte, como bien decía aquí la amiga, de que esto va a causar de todas maneras una reacción. Pero si aterrizamos completamente esto, nos damos cuenta que el narcotráfico en México está generado, ¿por qué? Porque existe un país consumista. Y el país consumista es el que colinda con ellos, y el país del norte. Entonces nosotros ya estamos acostumbrados por muchos años a gastar dinero de nuestras arcas, de nuestros gobiernos, para combatir el narcotráfico, cuando nosotros no tenemos el problema. El problema lo tienen ellos con su juventud y con su gente consumista. Entonces, que comiencen ellos tratando de arreglar su gente para que se termine el narcotráfico por el lado de nosotros. porque de otra forma no va a poder ser. Y entonces, ¿por qué se niega a ser legal? El otro día Ricardo Lagos lo decía bien claro, que eso es algo de lo que ya se estaba barajando entre las naciones nuestras. O sea, dar de una manera u otra, o sea, legalizarlas, ¿para qué? Para que en lugar de gastar nosotros en combatirlas, sea un ingreso para nosotros. Al final, nosotros cuidando nuestra juventud, vamos a estar bien. Aquí no se va a morir nadie por la coca o por otro tipo de drogas. Pero, ¿no? ¿Pero eso supone, Marco, tener una cultura específica, tener instituciones que estén puedan combatir eso directamente? Por eso generar el cambio de gastos a otro tipo de cosas, no combatir el narcotráfico. Todas las personas que creo que en esta mesa tenemos a alguien cercano, hemos conocido a alguien que está metido en el tema de la droga, y rehabilitar a una persona o sacarla de esa red viciosa, con lo que significa el esfuerzo para la familia, con lo que significa para el Estado y la institución, es un trabajo bastante grande. Aparte del costo elevado que tiene. Por lo tanto, no es un tema netamente económico. Yo entiendo muy bien que hay un cálculo económico cuando uno dice legalicemos las drogas, ¿verdad? Hoy día, si yo dijera que se legalizan las drogas en México, no sé si lograríamos, y ese es un tema que quiero que discutamos, no sé si lograríamos que los niveles de corrupción desaparecieran, que los niveles de drogadicción bajaran. Pues esto, usted mismo lo decía, me gustaría que se lo comentara nuevamente. Por ejemplo, en México la policía, usted me decía que tiene un nivel de destrucción bastante bajo. Claro, cuando yo tuve la oportunidad de estar en México, que el nivel intelectual o cultural de la policía es tanto que solamente en aquella época cuando yo estaba, era necesario solamente tener segundo de primaria para poder ser un policía en México. Entonces, tú tenías enfrente a un delincuente con el mismo nivel intelectual que tenía un policía, entonces tú no sabías a qué atenerte, o sea, tú enfrentabas prácticamente dos tipos de delincuencia, la delincuencia común y corriente y la delincuencia policial. Claro, y, ¿no? a menor educación, por supuesto. Exactamente. Más fácil que se genere todo esto, por supuesto. Mayor corrupción. Es uno de los temas cuando se habla, bueno, lo tomemos un poquito después, pero cuando uno habla de legalización, porque hoy día se está hablando de legalización en Chile, quiero que lo tomemos, ¿cuáles podrían ser los efectos? Porque uno habla de legalización, se legaliza un mercado, desaparecen aquellos personajes que tienen empresas ilegales, por llamarlo de alguna manera elegante, pero aparecen las empresas legales de droga, ¿ya? Y cuando aparece la droga y los efectos de la droga, tendríamos que ver cómo están preparadas nuestras fuerzas públicas, porque usted lo decía, en México, claro, la fuerza pública tiene poco nivel de instrucción. ¿Cómo reacciona una fuerza pública frente a una nueva manifestación? Claro, puede que dé un tiro rápidamente sin tener ningún otro repertorio de estrategias para sofocar una manifestación. Estaríamos conversando de un cambio súper trascendental, y cuando es súper trascendental tiene que estar observado todas las instituciones y todas las aristas para poderlo llevar a cabo. Exacto. No hemos podido poner de acuerdo para hacerlo, pero sin embargo tenemos a José Pepe Mujica que instaló y legalizó la marihuana en su país, y eso no quiere decir que ahorita en Uruguay todos sean marihuaneros. Eso es una utopía, es una mentira, porque ha viajado mucha gente pensando que se iban a ir a Montevideo y que van a encontrar la hierba como en Holanda, y eso no sucede. No ha sucedido. Entonces tenemos que fijarnos en ese primer paso que ya se dio, que lo dio un estadista de la talla de Pepe Mujica, que, si por no decirlo, es un gentleman del poder, porque es un gran hombre. La realidad latinoamericana, porque la realidad mexicana y la nuestra es muy diferente a la uruguaya, porque todos sabemos de la cultura que hay en Uruguay. Uruguay es un país bastante pequeño, pero donde sabemos, claro, que uno, efectivamente, más que vaya a mirar el mar, las cataratas, lo que hay en Uruguay, uno, el tomarse un café en Uruguay, conversar un café, es algo que uno no hace de la misma manera que en Chile. El nivel de discusión política, históricamente es mucho en Uruguay, más elevado. El nivel de discusión intelectual es más elevado. Por lo tanto, entramos a un tema que tiene que ver con la educación. Yo quiero, y vamos a ir enseguida a eso, quiero que retomemos lo que estábamos conversando, considerando muy especialmente lo que usted, Marco, ha planteado. Aquí tenemos un gran país que es el que demanda la droga. Y curiosamente, no curiosamente, sino que está al lado de México. Pero esto no se había producido antes. Siempre Estados Unidos ha estado al lado de México. Fue cuando este foco desapareció y aparecieron las operaciones de la DEA en Colombia, el Plan Colombia, y aparecieron las operaciones en Bolivia también. Se mudaron todos para el lado. Cuando se mudaron todos para el lado de México. Lo que vemos a Estados Unidos apostando, ¿cierto?, con grandes operativos de seguridad para controlar los flujos y desplazarlos en la medida de lo posible a diestra y siniestra según su conveniencia. Pero no nos olvidemos de algo, que Bolivia, Perú y Colombia son los que siguen produciendo, porque el narcotráfico en México está respaldado, ¿por qué? Por la producción de Perú, México, perdón, Perú, Colombia y Bolivia. Si sigue lo mismo, sino que el negocio en sí se trasladó de Colombia a México. Pero la producción sigue siendo de Perú, Bolivia y Colombia. Entonces, ¿cuál fue el cambio? No ha habido un cambio. Ha habido un traslado de físico de una ciudad o de un país a otro. Las producciones siguen. Si no, no hubiera narcotráfico. Exacto. Ha habido un cambio que tiene que ver con que ahora hay ciertas drogas que sí se están produciendo también en México. Se traen los insumos y se producen en México, y por otro lado los niveles de especialización ahora en los cuarteles centrales pasaron a México. Y eso significa que hay más dinero, más armas, hay más medios de producción que están en México. Eso significa que también hay más gente empleada en México, hay más recursos andando y hay más gente metida en las redes. Eso es tremendamente importante porque, como usted bien señalaba, esto está influyendo en la sociedad mexicana, atravesándola de manera transversal, y los políticos, los productores, los policías están en esta red. Sí, y eso antes no pasaba. Bueno, yo quiero volver a un tema que me parece fundamental, una pregunta que quiero que nos hagamos respecto a lo que estábamos conversando. Hemos dicho que hay una red institucionalizada muy difícil de extirpar en México, que la autoridad mexicana parece no tener la autoridad, la influencia, ni siquiera la autoridad moral para hacer este cambio, porque las campañas políticas están financiadas por narcotraficantes, ¿verdad? Exacto. Cuando nos encontramos en una sociedad como esta, uno dice, bueno, aquí estamos frente a una tierra de nadie, porque ¿quién puede tomar decisiones para cambiar esto? Y ustedes señalaban algo bien importante, tiene que intervenir la comunidad internacional. La pregunta que les quiero hacer a todos, usted, el que quiera levantar la mano, ¿quién interviene? ¿Cómo interviene? ¿Y es deseable que intervenga la comunidad internacional? Iván, por favor. Mira, yo encuentro que para intervención, o sea, tendrían que, por formas internacionales, como siempre se ha hecho, debería ser primero la ONU. Ahora, por los tratados de la ONU, Chile tiene harta actividad, por decirle, en lo que es mandar fuerzas armadas cuando se necesitan misiones de paz o cosas así. A lo mejor podrían solicitar intervención de las distintas policías, que son las policías más reconocidas en el mundo. Dentro de eso hay que recordar que en Chile está una fuerza especial que está dentro de las terceras a cuartas fuerzas especiales más reconocidas en el mundo, que es el GOPE, ¿ya? En el cual sería bueno que se hicieran a través de la ONU y solicitar a esas fuerzas policiales que puedan intervenir en esos países que están en conflicto, porque ayudarían un poco a tener un mayor control con la profesionalización que ellas tienen. Yo pienso, yo pienso que antes de llevarlo definitivamente a esto que tú sugieres, que tú pones sobre la mesa, tendría que comenzar por ver qué es lo que quiere nuestra sociedad. Entonces, si nosotros no consultamos a nuestras estructuras sociales, ¿cómo vamos a saber de qué manera intervenir? Entonces, tenemos que partir de todas maneras haciendo, por así decirlo, una consulta. Una consulta dentro de cada uno de los países. Para después ir organizando de dónde nos vamos a agarrar. ¿Por qué? Porque no es solamente que llegue un gobierno y decida. No, no se puede hacer así de esa manera. Yo pienso que hay que respetar las clases sociales y la parte social de un país para saber qué es lo que quiere y qué es lo que acepta y lo que no acepta. Porque ya lo vimos en Estados Unidos hace 50, 60 años cuando se dio la ley seca. Ellos prohibieron el alcohol. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hizo eso? Que la delincuencia tomara cartas en el asunto y les vendiera alcohol a todos estos y alcohol de muy baja calidad, que algunas veces se morían o quedaban ciegos. ¿Sí o no? Y ellos llegaron y determinaron que eso iban a hacer y lo determinaron como gobierno. ¿Acaso le consultaron tan democráticos que son, le consultaron a su pueblo? No lo consultaron. Entonces, yo tengo, podría decir yo personalmente, de que hay que ver en los analizar lo que ha pasado en los años anteriores, cómo se ha tomado esto la droga, porque la droga no es solamente la coca, ni la marihuana, ni otra. Hay experiencia con para país. Por supuesto, y de ahí comenzar a desarrollar cómo lo podríamos enfrentar. De otra manera. Pedro, perdona, ¿cómo ves tú? ¿Tú ves que sería deseable la intervención? ¿Cómo tendría que ser esa intervención? Bueno, yo creo que lo importante aquí es. Porque parte del problema es justamente que las autoridades que corresponden no hacen sus funciones. Entonces, ya existe una autoridad, está la OEA, la ONU, que son organismos internacionales reconocidos, donde todos los que participan ahí han cedido la autoridad. Dicen, ya nos ponemos de acuerdo para que, en caso en que de no poderse, lo que tiene que hacerlo esta institución. Entonces, lo único que falta es que esa institución haga su tarea, haga las funciones. Entonces, pero hace un rato lo indicaban muy bien, ir al meollo del problema, porque Estados Unidos no puede estar ajeno, porque es parte principal del problema que repercute tristemente solo, o en mayor parte quizás, a México en esta ocasión. Entonces, es como un lavado de manos muy grande. Claro, es echarnos la culpa a nosotros cuando la culpa no es nuestra. Claro, no, pero es que tiene que legislar ahí el organismo internacional. Porque cuando yo tengo un problema con mi hermano, ¿a quién acudo? O al papá, que sea, al dueño de casa. Pero si tiene que haber, siempre hay alguien encargado de decidir y de costar ahí. Macarena, tú que tiene apellido de embajadora. Yo les voy a pedir disculpas, pero yo tengo que partir. Favor, así que les agradezco haberme permitido conversar con ustedes. Lo encuentro muy, muy, muy atractivo, muy importante el programa. Chavita, muy agradecida. Y muy agradable. Muy bien. Así que en otra oportunidad los acompaño de todas maneras. Felices. Gracias por la cordialidad. Hasta luego. Macarena, a propósito, mira, ¿cómo lo ves tú? Porque bueno, aquí estamos frente a un asunto bien delicado, porque efectivamente un país por lo muy destruido es como si tú tuvieras una casa, tuvieras peleado con tu marido y tus hijos y alguien dijera, estos callos se agarran todos los días, juntémonos a los vecinos e intervenimos en su casa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un poco delicado meterse en el tema de su soberanía? Es delicado, ¿no? El tema, sí. Yo lo veo más que nada como si podemos intervenir. ¿Cómo podemos intervenir? O sea, abriendo puertas. Ahora que actualmente tenemos tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, poder abrir y darnos cuenta, egoístamente tal vez el comentario que voy a hacer, hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque resulta que, como tú recién mencionabas, si actualmente se legalizara en México, no pasaría nada, ¿cierto? Si se abrieran las puertas legales para el consumo de droga en México, tal vez no pasaría nada. ¿Pero qué pasaría acá en Chile? O sea, yo me lo vengo a plantear ahora que él lo comenta. Claro, como sociedad nos asustamos inmediatamente. Oh no, legalizar, qué terrible. Pero es un punto bueno. O sea, no creo que si legalizan mañana van a haber más drogadictos acá. Tal vez van a ser los mismos. Pero ¿cuál va a ser el tema? Que nosotros vamos a poder confiar en la justicia. Yo lo que te comentaba hace poco era la desconfianza que tenemos como país. Nos dan un programa toda la semana de alerta máxima, donde nosotros podemos ver objetivamente cómo la policía es incapaz de encerrar a estas personas, porque ellos los capturan, la comunidad se une, todos nos abrimos mentalmente a denunciar. Pero ¿qué pasa si esto no llega a ninguna parte? Si ellos a la semana están sueltos y te muestran ahí y te dicen, no, en este momento, por falta de mérito, por un montón de causas, las leyes no están dando abasto para que esto se controle. Si nos vamos al descontrol, podemos llegar al nivel de México. Sin embargo, si nosotros invertimos en educación, no en represión, como decía él, ya no gastamos nuestra plata en reprimir la delincuencia, sino que abramos la puerta. Tal vez, no sé, el interés económico, como dices tú, no es para mí el fundamental, sino que en abrir la mente a decir, voy a educar a mi juventud y voy a proteger tal vez a los míos desde ese foco. No desde... Me acaban de dar otro ejemplo puntual, la ley seca en Estados Unidos, de que sirvió de nada. O sea, si nosotros seguimos reprimiendo, no creo que vayamos a tener más ventaja que si abrimos la mente a la comunicación, a la globalización de este tema que es tan duro. ¿Cómo lo podemos atacar si todo este tiempo lo hemos perdido prácticamente en reprimir? Tal vez, y es muy riesgoso, por eso es tan delicado. Por eso yo sé que muchas personas que me van a estar escuchando van a decir, ¿de qué está hablando? O sea, estamos mal, nos enfocamos para otro lado. No sé, yo tal vez estoy muy equivocada de lo que estoy hablando, pero me acabo de replantear producto de que un extranjero viene a decirme de que de otra manera no sirve. Tal vez algo es como para cuestionarse, tal vez para que abramos este debate en otro día, en otra ocasión. Sí, yo creo que es interesante. Porque nos estamos desviando, pero el tema... Me parece muy bien que lo plantee. Yo creo que una pregunta que tiene que ver, se relaciona, porque ¿en qué sentido uno podría plantearse que... Imaginémonos que aparecen grandes carteles acá el día de mañana, que este problema que está en México aparece de manera futura. Pero, ¿por qué aparecen los carteles? Por lo que estamos hablando. Porque no hay legalización. ¿Me entiendes? O sea, el consumo entre los chilenos, hay una estadística de consumo que puede elevarse probablemente al legalizarlo, pero probablemente se mantenga, ¿me entiendes? Pero el negocio de ellos se les va a terminar. Pero imaginémonos que se legaliza, que es lo que se está planteando la marihuana, pero las otras drogas no se legalizan. Pero es que ese es como otro punto, ¿me entiendes? No, o sea, porque todo parte desde la marihuana. Todo parte desde la marihuana. Ellos esconden siempre, generalmente, las drogas más duras o los temas más fuertes. La misma corrupción dentro de las policías. Siempre van a decir, apareció tanta marihuana. Nunca dicen cuánto aparece o no sé, es mi percepción, tal vez. Porque el otro es más dinero, si la marihuana es una planta que cualquier persona puede tener en su casa. No así el proceso de la cocaína, del éxtasis y de las otras drogas, que sí son las que mueven realmente dinero. La marihuana mueve dinero, es como la entrada, pero yo siento que también es como, no sé, como la moneda de 500, como, no sé. Simplemente una pequeña acotación respecto a este tema, no es el tema hoy día, sí, es bien interesante, pero me parece que la mera constatación de la ley económica, de que al liberar esto... Se genera las inversiones que hay por detrás, a eso me refiero yo, a las grandes mafias, a lo que estamos hablando, a lo que llegó el resultado de México, que probablemente partió tal vez con la represión. Voy a ponerlo de otra forma, discusión de otro, para otro café, pero me parece interesante. Nosotros tenemos drogas legales en Chile, el cigarro, por ejemplo, y el alcohol. Y resulta que somos uno de los países con más cáncer al pulmón, los más fumadores, somos los países más alcohólicos del mundo. La legalización por sí sola parece que no ayuda al bienestar de nuestra sociedad. Por eso te decía yo, invertir el recurso en educación, que era lo que el punto que tomó él, porque si nosotros empezamos a reprimir y si estamos viendo que se nos está escapando de las manos, hoy la sociedad está desnudando a un ladrón y lo está alusando en un poste. ¿Por qué? Porque nadie le va a hacer nada a ese conjunto, porque tú decías que se unen por una causa en común. Listo, la Teletón es una buena causa. Le pegamos a un ladrón, nadie nos va a decir nada porque nosotros... No es una buena causa, pero es justo. Acaba de robarle un abuelito. Por ahí empezamos. ¿Pero en qué vamos a terminar? En que nosotros vamos a tener nuestra propia ley y la policía no va a poder intervenir. Ahí creo que está el punto para que retomemos la conversación, que tiene que ver con cómo funcionan las instituciones del Estado para volver esto a un Estado de Derecho, un Estado que garantice los derechos y que también asegure que nosotros cumplamos claramente nuestro rol con nuestros deberes como ciudadanos, que tengamos niveles de participación, que tengamos niveles de confianza básicos para que cualquier cosa que queramos hacer, ya sea legalizar o establecer políticas de seguridad más dura, la hagamos coordinadamente y entre todos y entendiendo que cada cual tiene un rol y ese rol lo respetamos. Pero cuando esa premisa básica no funciona, parece que la cosa no anda. ¿Tú querías decir algo, Miguel? Sí. Bueno, todos estamos conscientes de la estructura en la que las mafias permean la sociedad, ¿no? Que es todo basado según el modelo italiano. Ahí después de la moto, en que los mafiosos, sea de la índole que sean, juntan su capital a hijos o nietos, les dan una educación de primera y los ponen en ciertos puestos de importancia, ya sea municipales o de alguna provincia, y así es como las mafias finalmente se terminan adueñándose de los gobiernos. Eso aparte de la financiación de otro tipo de políticos también y de los proyectos sociales. Por ese lado, lo que hay que generar, a mi gusto al menos, es resistencia en las comunidades, sobre todo las más desvalidas, a este tipo de mafias. Vemos los ejemplos, por ejemplo, en Medellín con Pablo Escobar. Hay poblaciones en Medellín que tienen el nombre de Pablo Escobar y para mucha gente sigue siendo es un santo. Si el gobierno tuviera la capacidad de generar los recursos suficientes y el interés, sobre todo porque los recursos los tiene, para tener y ayudar a ese tipo de comunidades, se puede generar un rechazo en la misma sociedad para con este tipo de delincuentes, la verdad. Hay condiciones de equidad, parece que están asociadas a este tema, ¿no? Hay condiciones que están ligadas a la mala distribución del ingreso. Claro. ¿Esa resistencia de qué punto sería? ¿De qué manera sería esa resistencia? Porque, como tú dices, las poblaciones, si hay un narco que le ofrece un fajo de billetes, o sea, ahí. Entonces yo creo que lo que apuntaba a ella es lo primordial. ¿Qué está pasando ya, entiende, no? La educación, la cultura cívica que tú nombraste. En cuanto a los deberes y obligaciones, deberes y derechos que tenemos como ciudadanos que desconocemos. Lo del delincuente del otro día, claro, hablaba de que nadie nos va a hacer nada si es que entre todos le pegamos. Pero ¿por qué pasa eso también? Porque hay un sentimiento de impunidad de que se lanza, nadie le va a hacer nada. Por eso casi lo matan al pobre hombre, que me dio mucha pena. Porque cualquier expresión de violencia de ese modo habla muy mal de nosotros como sociedad. Que somos muy mal educados en el amplio sentido de la palabra, en el muy y más amplio sentido de esa palabra. Entonces, la educación cívica, que creo que en alguna época, no estoy seguro, para mí es un mito, se enseñaba en los colegios. Yo no lo sé. A mí me han contado que alguna vez sucedió. Entonces, en los colegios, universidades, no hay ningún punto, ni una, ¿cómo se dice?, ningún ramo, ninguna asignatura enfocada a eso. A nosotros como ciudadanos, como miembros de una sociedad, porque aquí no hay sociedad. Hay desarrollo, confianza, de construir un destino común. Claro. Eso que tú apuntabas en un principio, porque no hay sociedad, porque tú y yo no somos socios, somos competidores para ganarnos los pesos, ¿no? Entonces, mientras no desaparezca esa política, llamémosla así, de competencia, y no nazca una verdadera sociedad, no va a ser posible esa resistencia de la que habla Miguel. Sí. Miguel. Porque en una población todos luchan para sobrevivir. Entonces, ¿qué le importa de dónde venga el dinero si lo que quieren ellos es el dinero, el recurso? Entonces, la clave, perdón que sea tan sintético, que me queda poquito rato, creo y siempre habría que apostar a la educación, pero una educación más transversal, más íntegra. No solamente a la educación formal de los colegios. No sé cómo crearlo, yo no tengo la solución, pero el factor importante, a mi parecer, es ese. Macarena, a propósito de lo que hablaba Pedro, esta sociedad virtuosa, estas cadenas, este capital social virtuoso, ¿cómo lo ves tú? Porque, esto yo concuerdo plenamente con Pedro. Uno puede plantear poco resistencia. Siempre se habla de la educación para hablar de cosas abstractas. Esto en Chile todo se supera con educación, pero nadie sabe cómo diablos hacerlo. Es que, ¿en qué...? Yo te interrumpí porque antes de la pregunta, y contestaste la pregunta, no quería dejar que se me fuera la idea de que yo lo veía en concreto legalizar en qué sentido de educar. Yo soy profesora. Yo no puedo hablar en la sala de clase de marihuana porque es ilegal. ¿Me entiendes? Yo no puedo enseñarles a los alumnos porque es ilegal. No les puedo preguntar y hablar así como amenamente, cotidianamente, de algo que pasa cotidianamente. Yo no le puedo decir, oye, tú lo compras y tú lo vendes, tú lo prendes, tú... No puedo hablar de eso. Y si yo manejo ese idioma, entonces la profesora es marihuanera, es drogadicta, y a mí, por ilegal, también me van a retirar. Sin embargo, esa brecha a mí me baja y me da la facilidad de poder comunicar y poder informar y decirle. Hay tipos y tipos, unos más tóxicos que otros, lo que te decía yo. O sea, existen medicinales, existen formas de... Por eso te insisto, es para otro tema, pero si hablamos de educación y de algo concreto, de eso, sencillamente de poder educar. Yo no tengo la libertad en este país de poder educar en cuanto a drogas, y yo no hablo de todas las drogas, porque ahí se va a distinguir, ahí se va inmediatamente a distinguir cuáles son las drogas fuertes y cuál es el consumo, no sé, natural de todos los jóvenes cuando empiezan, se inician, el descubrimiento, ¿me entiendes? O sea, algo que a todos nos ha pasado y que no por eso toda la gente ha quedado pegada. O sea, tú me hablabas recién, el tabaco y el alcohol es una droga y es legal y todas las estadísticas, pero yo tengo familiares míos que yo he educado y aún así, aunque hayan botillería y vendan cigarro en todas partes, no fuman ni toman. Entonces eso se puede lograr a través de educación, pero tengo que tener la libertad de hablar. Bueno, por eso yo partía de una premisa básica. Cuando uno piensa en políticas para Latinoamérica, para México, si yo quisiera una solución para México, podría decir, en algún minuto podría plantear el tema de la educación, pero están las condiciones para educar en México. En Chile están las condiciones, pero vemos que la educación está funcionando. Podríamos proyectar efectivamente que cómo está funcionando la educación hoy día, sería factible que tuviésemos una sociedad más consciente en materia, porque estábamos, ¿cuál es nuestro tema? No el tema de las drogas precisamente, sino que el tema de cómo estas cadenas, ya sea de narcotráfico, de lo que sea, de cualquier cosa que se mercantiliza y que genera mafias de poder que a su vez generan algo que es tan importante, que tan delicado como lo que está ocurriendo en México, generan niveles de violencia, desarticulación social, rompen la estructura social. Perdón, Pedro. Sí, lo que pasa es que ahí está la gran distancia entre el caso chileno y el mexicano. Allá el crimen ya se, por así decirlo, ya se cometió. Entonces, bien complicado actuar en cuanto a prevención, porque tienen el problema encima. Pero nosotros tenemos la gran suerte de que se puede trabajar en la prevención. La libertad de educación, como apuntaba recién Macarena, es muy real, porque en los colegios son cosas, hasta el día de hoy, todavía en muchos lados, temas tabú. Y no hay libertad para educar. Entonces, en México, claramente, lo que es necesario es una fuerza que sea capaz de penalizar los crímenes que hoy día están sucediendo ya. Pero esa fuerza tiene que ser, voy a usar un término un poco más etéreo, consciente, ¿ya? Que ojalá podamos entender eso lo más amplio posible. Y ese es el grave problema. La fuerza mexicana, ya sea el gobierno, la policía, ya ha sido penetrada por las redes de corrupción. Entonces, no es posible. Por eso hace un rato decíamos, es necesario acudir a un organismo internacional. Yo creo, a primera vista, diciendo bien, simplificando un poco el asunto, aclara entonces, dice que sí, que México no puede. Algo pasa. Acá en Chile tenemos mucha suerte. Es un país bien, que ha sido bien beneficiado por múltiples factores. Entonces, lo que hay que trabajar acá es la educación, como decía, y para la prevención. Acá estamos obsesionados con penalizar, con castigar. Por eso se le pega al delincuente y no se le educa. No se le rehabilita, se le golpea, se le brutaliza más. Entonces, nosotros tenemos una gran suerte. En México tiene un monstruo echado encima. Dios quiera que les vaya bien. Pero en el caso, nosotros tenemos una, claro, ¿no? En el gran suerte. Caso mexicano, ya como tú bien señalabas, ¿verdad? Ha corrido mucha agua bajo el puente y hay cosas que sencillamente no se pueden hacer en este minuto. Y si se pueden hacer, va a ser una tarea a largo plazo para futuras generaciones, para las generaciones que vienen. Ahora, Chile tiene la fortuna de que efectivamente este tema está en pañales. Lo que quisiera instalar para los minutos que vienen, después del tema musical que Juan Carlos amablemente va a poner en el aire en estos minutos, es que, ¿cómo, en qué nivel vemos que pueda estar instalado este problema? ¿Las redes de narcotráfico en Chile existen, sí o no? ¿Cuáles son sus niveles de influencia? ¿Qué efectos podría tener aquello, por ejemplo, sobre la seguridad interior? ¿Están nuestras policías coordinadas? ¿Tienen la capacitación? ¿Serían capaces de reaccionar adecuadamente y sin abuso de poder frente a la posible violencia? Esas son algunas preguntas para después de este tema musical. Estamos en el 107.7. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. en la radio Puente Alto. Estamos presentando Club de Debate Ciudadano en Puente Alto, una iniciativa patrocinada por el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Proyecto Fondo de Medios Año 2014, Organismo Ejecutor, Corporación de Desarrollo El Raco. Seguimos compartiendo Club de Debate Puente Alto. Adelante, Jorge, e invitados. Un restaurante de comida peruana, ¿ya? Comida criolla peruana. Se había inaugurado en el local que nos encontramos, con una gran atención, buenos jugos, buenos platos para cocinar. Un lugar muy grato, Iván, muy grato. Estamos discutiendo sobre derechos humanos en México y estamos en esta última parte y queremos abocarnos a la realidad chilena. Ver a propósito el análisis que hemos hecho de México, de los estados fallidos, Colombia, México, estados donde el narcotráfico, pero la corrupción en general, no solamente el negocio del narcotráfico, sino por montones de otros. Recordemos que México hoy día tiene muchos negocios que está ligado al secuestro, al homicidio, a las matanzas por venganza, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y son negocios. Chile también pareciera tener algún foco de aquello. Yo les quiero preguntar a los invitados que están en la mesa, ¿qué visos ustedes ven de corrupción en la sociedad chilena y que podría generar eventualmente niveles de violencia, niveles de desarticulación social como han ocurrido en México? Bueno, Jorge, yo les quería comentar acerca de un caso que no sé cuántos de ustedes lo habrán visto, que se vio en un programa, que es el programa Contactos de Canal 3 hace un par de semanas atrás, que es acerca de la corrupción ocurrida en el cuartel de investigaciones de nuestra comuna, en Puente Alto, donde se realizaban incautaciones de teléfonos celulares y finalmente había un encargado, que ahora no recuerdo el nombre, de la brigada de robo, que tenía estos celulares y los vendía a precios más baratos que los lugares donde se comercializaban. También se hacían repartos directamente al persa Bio Bio y a los persas que se encuentran acá en Avenida Conchitoro también. Entonces, claro, estamos en un punto donde cualquier cosa que pueda producir lucro, como lo habíamos conversado, Jorge, anteriormente, es factible de provocar también corrupción y de organizar bandas y de desintegrar un poco la trama de nuestra sociedad. Quisiera preguntarte, Macarena, ¿tú ves que tenemos algún vicio o nosotros estamos muy lejos de la realidad mexicana? ¿Las bandas, las redes de corrupción existen en Chile? ¿En qué nivel? ¿Dónde se pueden apreciar? ¿Están influyendo los políticos? Son varias preguntas juntas, pero trata con... Claro, yo pienso que a lo que apunta es a la prevención, que hablaba nuestro invitado que se tuvo que retirar lamentablemente. Nosotros debemos prevenir que lleguemos a esos niveles de corrupción. ¿Cómo? No tomando como concepto social la impunidad. ¿A qué me refiero? Al tema de nosotros tomar la justicia en nuestras manos, producto de que vemos que en la justicia chilena no hay solución. O sea, en el mismo programa Contacto que él menciona, se puede ver cómo no hay mafia, pero sí ya se está entrando en las políticas chilenas. ¿Cómo se llama? Que los actores criminales no tienen un pago. Entonces la única manera que nosotros estamos sintiéndonos como conformes, como confiados, es en pagar nosotros con el castigo. Entonces si en México inicialmente se castigaba a las mujeres o el machismo se permitía como concepto social, nosotros nos podemos desviar hacia ese sentido si empezamos a justificar actos que son impunes. O sea, nosotros decimos, no, claro, pero es que él le robó a un viejito. Pero el día de mañana lo vamos a quemar en una plaza pública. Y también va a ser correcto, porque, bueno, nosotros vemos que nuestra justicia no hace nada. O sea, si a esa persona la toman, en media hora más, o en 2 horas más, o en 2 días más, da lo mismo, depende del delito que esté cometiendo, va a estar libre. Entonces, si nosotros no exigimos como sociedad que las leyes cambien, que la educación se enfoque como corresponde, que se legalice la apertura mental, o sea, el que nosotros estemos conscientes de que pasan cosas, pero que lo sigamos ocultando con leyes que no existen, porque dicen, esto pasa, pero es que sabes que no hay ninguna ley que lo controle. ¿Qué me estás diciendo? Que yo, como sociedad, me estoy tapando los ojos ante la verdad. Entonces, México nos está demostrando que la única manera de salvarnos es abriendo los ojos a la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que partir como sociedad. Y en este abrir los ojos a la verdad, le pregunto al resto de la mesa, ¿cuáles son las verdades y cómo va que nos estamos procesando hoy día? Porque hoy día podría pensar uno que la sociedad chilena está bastante bien, pero hay carteles, al menos a nivel poblacional, hay carteles de mucha influencia, hay tráfico en este país, y podría ser que no hubiese tráfico de droga, pero se puede producir tráfico a todo nivel. Recordemos que Chile no es un país productor de droga, sería un país de paso. No tenemos muchos más países hacia donde pasar la droga, salvo que lleguemos a instalar droga en el Polo Norte, o sea, en el Polo Sur, perdón, que sería una cosa un poco para los navegantes, para los marinos chilenos que están haciendo patria allá, cosa que no sería muy lucrativa, ¿verdad?, para esos carteles. Pero sí, lo que tenemos es un mercado interno que parece estar demandando cada día más, no solamente droga, sino que están demandando bienes que parece que buscaran ser algo que compensa la falta de significado. Las sociedades latinoamericanas parecen ser cada vez más permeables, frágiles a este tipo de flagelos cuando son sociedades que están construidas débilmente, donde hay poca esperanza, hay poco trabajo en comunidad. Y hoy día tenemos, lamentablemente en Chile, también focos de corrupción. Le pregunto a los demás, ¿ustedes ven que estos carteles y estos focos pueden tener algún nivel de influencia en los gobiernos, los políticos? ¿Lo están teniendo hoy día? Podrían tener alguna influencia si vemos el tema, más que nada, no tanto por el tema político, yo creo que más por el tema del poder judicial. Porque si vemos y vemos todos estos reportajes que han salido de las policías, lo que se esfuerza las policías, como usted dijo, se esfuerzan por lograr capturar al delincuente con grandes servicios de inteligencia que ellos mismos tienen, hasta han capturado carteles mexicanos a veces y dicen no. Dicen, ya, el detenido salió a las 6 horas después, por decirlo, por el beneficio tanto y por el beneficio tanto, y porque las pruebas no correspondían al tanto. Entonces uno dice, o sea, están premiando más al delincuente que al mismo ciudadano, que muchas veces ataca a un delincuente cuando lo han asaltado y termina él siendo el preso por más tiempo que el mismo delincuente que a veces ha sido sucedido. Y yo ahí sospecho de un poco de corrupción por esa parte. Se han denunciado, ¿verdad? Hay varios reportajes y libros escritos sobre niveles de corrupción, donde obviamente se ha relacionado a personajes de la policía, del poder judicial, en estas materias. Me parece relevante lo que estás planteando, Macarena, respecto a estos niveles de violencia instalada, porque si bien es cierto no podríamos encontrar carteles, fíjate, alrededor de la droga, pero podríamos, por ejemplo, perfectamente encontrar asociaciones ilícitas, o sea, un conjunto de ciudadanos que se unen con el interés de castigar al resto de la sociedad. Estados Unidos, bueno, partamos por el cartel de los Zetas que hablábamos en México, un cartel religioso que castiga a los demás por ser una sociedad, por ser injustos con la población, por tener comportamientos, comillas, a su juicio indebido. Los Estados Unidos en la época de los 70, ustedes recordarán el cine norteamericano Clint Eastwood con Harry el Sucio, Charles Bronson con El Vengador Anónimo, es un tipo de cine donde desde el cine se representa algo que había ya en la sociedad norteamericana, que era la incomodidad con un sistema judicial que no castigaba. Y aparecen estos vengadores, los vengadores anónimos, que en nombre de la sociedad castigan al malo y deciden que ellos sí saben cómo castigar y van a dar una lección moral. Y eso es bastante peligroso, porque si en Chile están apareciendo el caso mismo que tú señalabas, que pasó hace muy poco, está dando paulo para que otros grupos, recordemos que, cómo surgió la ley antidiscriminación. Producto de un abuso y de una barbarie extrema con un joven que era distinto, ¿verdad? Pero yo estaba recién como buscando como metáfora, cuando en una sociedad o en una familia hay un padre que golpea, hay estudios que ese hijo probablemente va a ser maltratado. Nosotros como sociedad vivimos una tortura extrema. Sabemos lo que es ser hijo. Que no nos vaya a pasar y nos transformemos en padre como sociedad y nos volvamos así. O sea, imagínate, es como gracioso, cada vez es más arriesgado esta forma de defendernos que estamos, porque antes ya lo capturaban entre varios, después le tomaban fotos, después le pegaban, le pateaban en el suelo, ahora lo están desnudando. Por eso yo te digo, ¿a qué nivel vamos a llegar? O sea, nosotros antes éramos los pobrecitos, porque fuimos torturados como país, como sociedad, todo lo que nos pasó, toda esa pena que tenemos mirando hacia atrás. Pero miremos hacia el presente, lo que está pasando en México y lo que estamos haciendo nosotros. También nos estamos tapando los ojos ante decir, oye, yo no puedo reclamar derechos humanos si yo no lo estoy teniendo contra otro ser humano. Esta indiferenciación, mira, que me parece interesante ligarlo con otro aspecto, porque estos son formas de violencia. Y hay formas de violencia que uno estimula también a través del discurso. ¿Tú recuerdas que el edificio más alto de Chile, el Costanera Center, estaba el año pasado tuvo al menos tres suicidios? Pero nos llamaba la atención que tuvieran tres suicidios, el principal centro de la modernidad chilena, que tuviera tres suicidios bastante seguidos, sino lo que llamaba más la atención es que hubiese gente gritando al personaje de esta red que se tirara, y había otra gente filmando y después generando video a través de internet, haciendo loa de lo que es el burlarse de alguien que está en una condición triste, o sea, un tipo que está abandonado en la soledad de una sociedad que no tiene sentido, que está sin día, y además instándolo al homicidio y jugando por capturar con su mundo. La imagen, si yo creo que hasta el morbo es por capturar la imagen en directo. Hay un tema que también yo había leído sobre México, y es que se da generalmente en estos contextos de violencia, también en países, bueno, México está en una guerra, pero se da también en otros lugares de guerra, que es la pérdida de la capacidad de asombro. Muy interesante ese concepto. Que yo leía en un artículo hace un tiempo atrás que, por ejemplo, los jóvenes universitarios conversaban hasta hace un tiempo que, por ejemplo, uno le decía al otro que tenía problemas con un profesor de la universidad. No, porque me evaluó mal, me calificó mal, le tengo mala, le tengo bronca. Y la talla o la broma común es, bueno, pero mándalo a secuestrar. Mándalo por tabla, como se dice acá. Contrata un sicario. Entonces, ¿hasta qué punto nos dejamos un poco de decir ya? Y asimismo, claro, ver una persona en el Costanera Center o de repente la misma exposición que hay en la televisión de este tipo de casos o de la manera en que se exponen las muertes, ya uno es como, ya, de repente ver un cadáver en la calle ya no va a ser impresionante. Para ellos ya no es impresionante ya ver gente muerta en las calles. ¿Cómo se reconstruye el tejido social a partir de eso, cuando uno pierde la capacidad de asombro o el umbral de tolerancia se estira y la verdad es que uno ya le parece normal el crimen? Hoy día nos parece normal a través de las redes sociales hacer bullying. Hoy día nos parece normal reírnos de otro y hacer comentarios indiscriminados, no honrar su prestigio, cuando 15, 20 años atrás eso era impensable. ¿Qué pasa si la violencia se instala como un cotidiano en las calles? Porque cuando se instala la violencia aparece el negocio de la violencia. Aparecen los carteles, los grupos de interés de la violencia, aparece el negocio de las armas. Estados Unidos, ¿por qué un país que se arma tanto como está hoy día? Porque la violencia está, lamentablemente, se volvió un negocio rentable. Perdón, Iván, tú querías decir algo. Sobre el mismo tema que ustedes habían hablado de la insensibilización, que también es cierto, o sea, todos nos exponemos a una insensibilización que no nos lleva a poder decir, tenemos que ponerle un paro como a esto, lo que está ocurriendo en México. Últimamente los niños han sido bombardeados también por los videojuegos, y es una de las cosas que también los ayuda a ser insensibles, los videojuegos. La gente, por decirlo, aquí en Chile, y yo he visto, que no ignora que los juegos de video tienen también su nivel de censura. Los E, los M, los más 18, los R, que indican que ciertas cosas se pueden ver los niños y que ciertas otras cosas no pueden ver. Entonces, como ahí también hay una implicancia a que haya una insensibilización y que también como que se tome como bonito el tráfico al haber algunos juegos como los famosos GTA que existen, que hablan de tráfico y de todo el tema, Y claro, son para mayor de 18 años. Una persona con el criterio formado, digamos, más o menos, ya formado, 23 años aproximadamente, va a saber que es una... que es un juego película, o sea que es una historia en la cual no va a ser una realidad que uno vaya a seguir, ¿entiendes? En cambio, si le ponemos eso videojuego, le ponemos eso a algunos niños de 10 años, 8 años, 11 años, van a decir, oh, y es el héroe de la película, no, yo voy a querer ser como él inconscientemente. Entonces también tenemos que tener cuidado con esa insensibilización que le estamos metiendo a la gente. Me parece interesante para instalar un concepto que creo que lo podemos discutir en otra ocasión. Podemos conversar sobre la erotización del crimen. Hoy día Hollywood nos presenta una erotización del crimen. Es algo exquisito, es algo que nos da vida. Aparece ser criminal, ser asesino, y aparece un personaje con su sable, cortando cuello, matando a miles de personas. Y curiosamente tú hablabas de los niños, pero efectivamente el país donde más se producen películas de violencia, donde más se producen videojuegos de violencia, el país que tiene más cifras de gente con diferentes enfermedades mentales y encarceladas por crímenes masivos, como es Estados Unidos. Efectivamente, hoy día yo soy un viajero, yo viajo con mi mochila, siempre para el sur, pero yo no podría hacer autostop, o veo como se dice en... acá en Chile, en Estados Unidos, porque no sabemos, hay un loco con una motosierra que me va a llevar y va a pasar que yo, en el mejor de los casos, voy a aparecer con un dedo menos. Sí. Ese es un tema interesante, porque cuando suponemos que la sociedad está preparada, porque somos mayores de 18 años, yo prefiero pensar si nuestra cultura, la cultura que compartimos chicos y grandes, es una cultura para la vida, es una cultura para compartir, o una cultura de la competencia, es una cultura criminal. Y creo que estamos construyendo un poco de eso en nuestra cultura. Tenemos muchas cosas buenas, pero aquello tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Les quiero instalar una última pregunta, porque ya tenemos que ir cerrando este panel de hoy día. ¿Estamos preparados? Les reiteraba la pregunta, me parece muy interesante. ¿Está preparado el Estado, sus fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, para contextos de incrementos de violencia como los que podrían darse a futuro, ya sea por tráfico de droga o por cualquier o manifestaciones anarquistas o cualquier otro tipo de manifestaciones que vayan contra el bien público, el bien de las personas finalmente? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo para cerrar, quiero ser reiterativa, digo que probablemente, y por lo que he visto, nuestras policías, como tú bien dices, estén capacitadas. Nuestras policías, todos los esfuerzos que podemos hacer como comunidad, puede que sí. El tema que me parece muy interesante fue el que tomó Iván. Lo que no está preparado es nuestro poder legislativo. Porque acá se paraliza el metro, queda la escoba, se echa al encargado del metro. No se cambian las políticas, no hay modificaciones en la ley. Lo mismo, no me sorprendió que hubiese este tema de los celulares con gente que estaba dentro de la policía. No me sorprende. Voy a ser abogado del diablo, Macarena. En Chile siempre se habla que la ley hecha, la trampa está lista, ¿verdad? Somos un sistema bastante legalista, pero nos funcionamos con la ley. Entonces, ¿pasará por ahí porque se aprueba una nueva ley en esta materia? No, que se cumpla por último la que hay. Es que ni la que hay se cumple, porque tú ves y te comentan, pasó esto y esto. Lo más probable es que esté libre. Sí, de hecho, salió hace no sé cuánto. Entonces, eso es lo que a nosotros nos provoca desconfianza. Y si hay desconfianza, entra la impunidad, porque yo me voy a defender sola, porque yo no puedo confiar en el carabinero. Porque si me pongo a llamar por teléfono y pido que vengan, me sale más rápido, lo mato yo, si era defensa personal, era defensa propia. Entonces ahí se pasa el límite de la confianza hacia las leyes. ¿Por qué? Porque yo digo, claro, esto pasó y los carabineros tienen la culpa. Los pacos no se la pueden, porque yo lo digo en esos términos porque la gente lo ve así. O sea, yo hablo como la gente del pueblo, no el que nosotros, que nos tratamos de estudiar un poco más, de interiorizarnos, que son las leyes, que ellos no son los responsables. Es como cuando tú vas a un local y te tratan mal, o la comida está mala, y, no, es que vamos, inmediatamente despedimos al garzón. El cocinero y el dueño siguen siendo el mismo. Acá pasa eso. Cuando hay cual... dueño son los mismos. Son los mismos. Entonces, sé que es una utopía lo que yo estoy diciendo. A propósito de tu metáfora, muy interesante, tu analogía, ¿quién contrata al cocinero y el dueño en Chile? Supuestamente nosotros lo elegimos, y ahí está el tema de lo que decías tú, existe o existirán las mafias y los carteles. Y, claro, porque dentro de la política están infiltrados estos dineros que van a decir que la gente apoye a personajes equivocados. Pero ¿dónde entra? Y por eso te digo que soy reiterativa, el tema del cambio en la educación. Porque si yo empiezo a educar a la gente, yo sé que la gente consume en este país Coca-Cola a niveles ilimitados, pero desde que aparecen estos videos en internet donde la Coca-Cola la hacen hervir y se transforma en una mezcla y en una cosa rara, y tú empiezas a conocer qué es lo que hay detrás de una gran publicidad y una gran maravilla económica y de todo índole, tú empiezas a cuestionarte. ¿Por qué? Porque tú te educaste. Tal vez no hubo mucha inversión monetaria, pero hubo información, y estamos en la era de la información, estamos en la era del conocimiento. Entonces, ¿por qué no pensar ideológicamente que podemos cambiar desde esa base el punto de vista? Desde la visión que tenemos como comunidad, desde estar sentado en este momento conversando, desde ese boom que hizo que abriéramos los ojos y miráramos qué está pasando. Tal vez no para intervenir y para generar un cambio dentro de México, sino para mirarnos nosotros mismos y decir qué está pasando. Iván, por favor. Yo me metí a investigar algunas páginas, por decir estatales, y algunas páginas internacionales para ver si estábamos como bien resguardados. Al menos en el Poder Judicial ya sabemos que no estamos bien resguardados, pero me empecé a ver las páginas de las policías, páginas internacionales que analiza las policías del mundo, y claro. Y aquí el COPE, o sea, ellos van a dar clases a los SWAT, al Special Weapon and Tactics, o sea, uno de los más televisados y más reconocidos, como más faranduleros, como policía de reacción. Ellos les van a dar clases. Otro, Francia tiene convenios con ellos, Bélgica, déjame acordarme el otro, y también van a dar clases, y son profesores de institución mismo, ellos son profesores de Haití en el país en intervención, ellos son profesores de esa zona. Entonces yo encuentro que esa parte, la parte policial en esa rama, que es una rama que yo tengo mucha cercanía, la encuentro bien preparada. El ERTA, que es lo del ERTA, parece que se llama, que es la parte de la PDI, también tiene una buena preparación directa con lo que es el equipo SWAT. Pero si hablamos de Carabineros de Chile, por decirles, ellos tienen acceso directo a la FAMAE, que es la fábrica de armamento del Estado, y tienen calibre militar para actuar en las distintas, y el nivel porcentaje de éxito que ellos han tenido en sus operaciones alcanza cerca del 85% en rescate de rehenes, consiguiendo los rehenes vivos, y muchas veces a los delincuentes con carácter muerto. Macarena, por favor. ¿Será que por cuántos años este país ha invertido en todo lo que es herramientas bélicas, capacitación militar y todo eso? Tiene que generar una buena policía. Por eso yo te digo, si tú me preguntas como policía, sí tenemos una gran policía, no te lo puedo negar, pero el tema no va por ahí. Entonces por eso yo me pregunto, tal vez si invertimos en educación nos podemos equivocar como en tantas cosas, pero ¿por qué no nos arriesgamos en algo que a lo mejor nadie se lo ha jugado y que puede que resulte? Porque si les resultó tan bien a esta gente invertir en los mejores aviones, todo el armamento, toda la capacitación, ahí hay dinero, ahí hay recursos y ahí están los resultados. Pareciera ser que los indicadores de educación no son tan objetivos, comillas, como los indicadores cuando se invierte en un tanque, se invierte en una bala, que parece que la bala, comillas, y es trágico decirlo, pero parece que tiene un destino y se puede contabilizar, que es terrible que así sea. Los sistemas latinoamericanos siempre han sido bastante autoritarios para imponer la ley. Ahora, el tema de educación, hemos sido, en general, a nivel latinoamericano, hemos sido malos para desarrollar aquellas cosas que pretendemos. Grandes reformas de educación en Latinoamérica nunca han logrado que temas como estos tengan una eficiencia, por así decirlo, una rentabilidad social. Pero volviendo al tema que tú señalabas, tenemos, solo para dejarlo instalado como un tema a reflexionar en casa, tú tienes grandes policías que dan clase internacional en otras partes, un ejército prusiano que tiene una larga historia y un y una nutrida disciplina, pero frente a escenarios que son bastante poco conflictivos, un país con harta estabilidad a lo largo de su historia, las policías en los minutos de crisis han tenido una baja performance en sus actuaciones. Nosotros hemos tenido varias denuncias desde Amnistía Internacional y otras organizaciones respecto a cómo nuestros policías, nuestros militares han tratado a otras personas. Entonces, la pregunta era un poquito, con un poquito de ají, ¿no? Estos mismos policías que en escenarios de baja conflictividad cada cierto tiempo no han actuado del todo bien. ¿Cómo lo harían en escenarios con mayor escenario de violencia? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que habría que tener cuidado porque se podrían pasar algunos límites, pero también tenemos que tener claro el temor que producirían ellos a los mismos delincuentes. Sería un gran temor, ya que es una fuerza más preparada que cualquiera de las otras y es muy, muy mencionada, muy bien mencionada. Entonces yo creo que ellos temerían más que ¿cómo se llama? Que intentarían sobrepasarlos. Hemos tenido, solo para ir cerrando, tomar lo que tú señalas, tenemos a fuerzas especiales norteamericanas en territorio mexicano hace tiempo y no, los delincuentes no han temido. Tomo lo que tú dices, Macarena, aquí el tema no pasa simplemente por seguir invirtiendo en seguridad, sino por varios aspectos, entre uno de ellos es la educación, pero por medidas bastante específicas que tienen que ver con coordinaciones, que además exigen la participación, por ejemplo, a nivel de seguridad local. Hoy día, solo para nombrar, hay un fondo de desarrollo de seguridad y convivencia ciudadana. Los ciudadanos participan bastante poco en estos temas. Están los fondos abiertos, pero los ciudadanos pareciera ser, y eso, ese es uno de los temas que yo quería dejar instalado, lo conversamos la semana pasada también. Cuando instalamos el concepto de que esto pasa por la educación, todo el mundo habla de educación, pero nadie se dice cuál es la acción concreta que trae de la educación realizamos. Y aquí, lamentablemente, la acción tiene que liderarla el Estado, no es el único agente responsable. Pero la comunidad, ¿cómo se hace cargo de este tema? ¿Cómo se hace cargo de la seguridad sin que el hacerse cargo significa armarse más? Educación. Pero cuando tú le dices a la comunidad, a la Junta de Vecinos de Educación, pero la comunidad dice... ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Perdón? Información, es lo que estamos haciendo nosotros. Esa educación es económica, pero trae resultados. Lo que pasa es que si las leyes nos coartan y no nos permiten hablar de todos los temas, por eso te digo, o sea, si el tema de la legalización de la marihuana, a mí me lo plantean como tabú en un colegio, yo no voy a poder, antes de que ese pitito de marihuana pase a ser una pasta base, cocaína o lo que sea, yo no lo puedo atajar antes porque no puedo hablar. Porque si yo hablo, a mí me van a echar. Entonces yo lo veo por ese punto de vista, de ese tipo de inversión, o sea, informar, netamente informar, pero si las leyes no me permiten informar. Estamos hablando de en Chile se está hablando de todos los temas, la verdad, es que yo lo que veo es que hablamos mucho. Pero dentro de los colegios, dentro de los colegios no se puede, o sea, si yo me siento aquí a conversar contigo, a mí nadie me puede hacer nada. Pero si yo planteo esto dentro de una sala de clase y hay un apoderado que no le gustó, a la que le van a cortar la cabeza va a ser a mí, porque es lo que te digo, aquí en este país se corta el hilo por lo más fino. Y no se cambian políticas estructurales. Y de la única manera que lo podemos hacer es de esta forma, informando para que la gente y la comunidad despierte y empiece a exigir leyes. Pero si están dormidos y si nosotros seguimos aplaudiendo el que nosotros tomamos la justicia por nuestras propias manos y encontramos chistoso subirlo a internet y no hacemos nada más allá, vamos a terminar diciendo que el corrupto es el carabinero, que el corrupto es el caballero de la esquina que tiene un negocito que de la noche a la mañana le apareció out. No sé, ¿entiendes? Vamos a justificar. Dejo la pregunta instalada y sigo siendo abogado del diablo. No será, ya nos queda poquísimo tiempo, pero no será también una cuestión de comodidad, porque no es más fácil, es más fácil agarrar a alguien, darle unos palos, que ir a hacer la denuncia, que organizarnos como comité, elegir una junta, desarrollar un plan de seguridad ciudadana y convivencia. ¿No será un poquito también de comodidad, que es parte de nuestra personalidad chilena, muy buena para consumir cosas, que quiere pagar y obtener cosas de inmediato? Precisamente de lo que habla Macarena, a mi gusto, porque la realidad en un colegio, bueno, tú en un colegio no tienes la posibilidad de hablar acerca de drogas, porque son un tabú. pero ¿qué tan preparados o qué tanto queremos buscar otro tipo de instancias para poder hablarle a los niños acerca de drogas? Ya sea en una junta de vecinos, con alguno de los fondos que mencionaba Jorge, porque claro, se formaría un comité, pero ¿quién quiere ser parte de ese comité? ¿Quién quiere presidir ese comité? ¿Quién quiere ver la información que se va a colocar para ese comité? Es trabajo. Pega, y es harta pega. ¿Cómo mantener o cómo se mantiene un grupo de niños, que pueden ser, qué sé yo, 20, 30 o 40 niños, por una cantidad de rato más o menos importante, para hablarles acerca de las drogas? Complicado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido un programa bastante interesante. Estamos acá desde este restaurante peruano. ¿Qué sí, restaurante? Exacto, amigo mío. Estamos nada más y nada menos que el café bar de Derian, como dijo el amigo, nombrémoslo como sea, pero que vengamos. Un restaurante de comida peruana tipo criolla, en el cual nos deleitaron y nos sirvieron con su gran atención sus distintos productos para que pudiéramos tener conocimiento de su gastronomía. Se les agradece. Queremos agradecer a quienes nos acompañaron, Macarena, Pedro, que se tuvo que ir un poquito antes, al dueño, al anfitrión, que también nos ayudó mucho en este diálogo con sus comentarios, con su conocimiento, su experiencia. Miguel, ¿verdad? Iván. Juan Carlos, que está todo el tiempo detrás, pero que es un elemento importantísimo para que este programa salga al aire. Queremos invitarlos a que nos sigan acompañando la próxima semana, el día viernes, a partir de las 5 de la tarde. Estamos con otro importante tema. No olviden visitar nuestro Facebook, Santiago Debates. Ustedes van a Santiago Debates, le hacen un me gusta y van a recibir toda la información de los eventos que estamos haciendo en este Club Debate en Puente Alto, lo que estamos haciendo en Santiago, y de otras actividades que, por cierto, son interesantes para contribuir al diálogo ciudadano. Agradecidos de su participación, chiquillos. Ha sido un encanto estar con ustedes, muy agradable esta conversación, y ojalá puedan acompañarnos la próxima semana. A ustedes que están al otro lado, escuchándonos, un gran saludo y ojalá que puedan un día también integrarse a esta mesa, porque esta es una mesa ciudadana abierta. Cualquiera puede venir a conversar, si lo hace en tono de respeto y incorporando un diálogo constructivo. Nos vemos la próxima semana a través del 107.7 Radio Puente Alto en la cima del dial y a través de nuestra señal online que está en Santiago Debates en Facebook. Chao. La Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo. Gracias a la gentil promoción y patrocinio de Ministerio Secretaría General de Gobierno, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes Club de Debate Ciudadano en Puente Alto. Esta actividad es realizada por la Corporación de Desarrollo El RACO. Muchas gracias por su amable sintonía en Club de Debate Puente Alto.